¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, un domingo más a las 7 de la tarde. Después de una semana de vacaciones, regresamos con, como comentaba en la cabecera, un programa dedicado al collage sonoro, al collage musical, como se quiera llamar. A partir de la década de los 80, sobre todo, aunque este género musical sería seguramente mejor llamarlo técnica más que género musical. Esta técnica ya se venía empleando bastantes décadas atrás. Hay varios antecedentes que ya iremos tratando y escuchando en próximos programas. En el de hoy, como digo, pues nos centraremos en el collage sonoro, collage musical, a partir de la década de los 80, que es cuando empieza a realizarse de una manera que escuchamos actualmente, tomando elementos de músicas del siglo XX populares, desde el blues hasta el rock, pasando por el pop o el jazz o músicas tradicionales, folclóricas, tomando también grabaciones de películas, de documentales, de series y programas de televisión, efectos varios, y todo esto, por supuesto, y es una de las cosas interesantes del collage musical, saltándose todo tipo de normativa o de ley en materia de copyright y de propiedad intelectual, un tema del que también pues hablaremos un poquito en futuros programas que dediquemos a grupos de este estilo. En el programa de hoy haremos un formato continuidad musical, como hemos realizado en otras ocasiones cuando presentábamos un nuevo tipo de música en el programa, de estilo musical. Lo hicimos con Mutaciones DAP, con Tecno de los 90, por ejemplo. Y como el collage musical a partir de ahora tendrá también una cierta regularidad, habrán programas dedicados a él pues cada X tiempo, pues comenzamos igualmente con una continuidad musical que durará hasta el final del programa y en el que sonarán pues grupos representativos de esta técnica, de este estilo musical, pues como Negative Land, The Tape Beatles, Don Joyce, que es miembro de Negative Land, de hecho, Gregorian George, hablando de, en este caso, de grupos que comenzaron en los 80, también Big City Orchestra, que ya los he nombrado en alguna ocasión en el programa, y también grupos, proyectos, collage musicales de los 90, como la gran People Like Us. Vamos a empezar ya con el collage musical. Nos volvemos a encontrar al final del programa para la despedida. Espero que lo disfrutéis. Hasta entonces. I visit with you about the American adventure. The ultimate reality is in a fiction. From the pilgrims who came here nearly 3.5 centuries ago until this very day, people have sacrificed. They've contributed. They've built themselves into the fight and being of America. It is from them that we receive this land as a legacy. Necessary fiction. What language will hold still for us when we have, through incredibly and intricately and beautifully evolved theoretical techniques, what we call thinking now, decimated any possible sense of a bedrock? Fact. The total influence. Event. Economic. Place. Political. Perception. Even spirit. Matter itself vanishing under our increasingly brilliant relativistic gaze. Interpretations, a fluttering immateriality, and expect them to live in it. Where before in history has there been a people for whom no fact is true. We didn't want this war. We didn't go looking for a they fight. They said that it wouldn't work. We exhausted every possible option available to us. We shall prevail. Thank you. Thank you. We'll be right back. and ballerinas here and there. Clowns and ballerinas everywhere. Lollipops here, lollipops there. Candy canes all over here. Oh, oh, how does the Easter Bunny come? Make it smoother, I don't know. Why do the clowns come circuses out? Oh, oh, how do the tigers and lions shout? Rawr, rawr, rawr, rawr. Clowns and ballerinas everywhere. Lollipops here, lollipops there. Candy canes all over here. Oh, oh, how does the Easter Bunny come? Make it smoother, I don't know. Why do the clowns come circuses out? But, that is... Me, me, me, me, me, me, me. I'm happy, and I punch the man who says I'm not. I'm happy, and I punch the man who says I'm not. I'm happy, punch. I'm happy, punch. I'm happy. There are still great difficulties that remain. And questions that have brought warfare and bitterness. Great difficulties that remain. And questions that have brought for the last warfare and bitterness overnight. Great difficulties that remain. The last 30 years. Great difficulties that remain. Will not be settled overnight. And questions that have brought for the last 30 years. We should all recognize the substantial achievements. Will not be settled overnight. Thank you. like a concordina. Would you like to come to grass? We can eat it after it's gone. We can eat it on my head. Eating dinner with you is so great. I could eat your little bottom on a plate. I would like to eat your eyes as well. When the monkey makes a yummy dinner now. And his name is Billy Sheehan. And he doubles as a waiter. And he plays the violin. Eating dinner with you is so great. I could eat your little bottom on a plate. I would like to eat your eyes as well. When the monkey rings a yummy dinner bell. Your throat, boss. But now I'm all choked up over Willie. Hey, Joseph. Joseph, will you do me a birthday favor? Well, you just name it, boss. I'd like to hear one of my favorite songs, Shenandoah. That is, if your mood fits it. Well, it just so happens it does, Pa. And besides, I've been practicing in the barn for a week. So that's why I can't get the horses in there anymore. Now, horse. I'm sure Joseph will sing it very well. Well, here goes. Oh, Shenandoah, I long to hear you. Away in Rolling River. Oh, Shenandoah, I long to hear you. Super! Away. I'm bound away. Cross the Missouri. That's right. Now put the rope. でもバカな他人を見たら口の中で勝手にすればと言ってればいいんだという他者がそこにいたらどうですか。そしたらそれがそういう他者との共存が、他者との共存というものは大体共存させといてやってもいいかという多数派の側にささやかれるのと思われる。だからその場合の共存させといてもらえないのは異質な人解釈者というような少数派だと思う。 金掌徐良是你的。 Okay, girl, now let's see what you can do. Well, here I am in my tubby again. And my tubby's all filled with water and nice fluffy suds. Sing a song. Sing out loud. I don't know, but I feel it in my bones. And I've got my soap and washcloth to wash myself. Dance! chanson. Cheek to cheek. Pues sí, esto es a lo que se dedican grupos como Negative Land, People Like Us, John Oswald y Gubli, que no los he nombrado, pero aparecerán también en futuros programas que dediquemos a este tipo de música. Y como habéis podido escuchar, sobre todo ahora al final, también mucho sentido del humor. Se acaba el tiempo ya, hemos llegado a las 8 de la tarde, así que vamos cerrando el programa. Como siempre, os recuerdo la información sobre el mismo. Esto es La Conquista de los Sonidos, un espacio sobre música electrónica no convencional en Radio Bronca, que se emite todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición también la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y además lo podéis escuchar a través del podcast de Radio Bronca en la página podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa, tracklist y otras historias en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar pues cualquier cosa que os apetezca, sugerencia, crítica, propuesta, etc., lo que os venga en gana, que es sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues con esto ya cerramos el programa de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 de la tarde, como siempre. Hasta entonces, salud y radios libres. I hear a new world. strange and so real. What's in store?